Contacto con el Sur, Ondas Sin Fronteras, uniendo a los pueblos del Sur. Informamos a nuestra audiencia que CXB 277B, Radio Ciudadana La Gaviota, es propiedad de la Asociación Civil La Gaviota. La Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. Tapicería Arte, búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562, 094-096-562. Tapicería Arte. Roberto Bossi, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y un gusto estar nuevamente acá en esta casa, compañía tuya, Rubén, y de toda la audiencia. Así que un saludo grande a todos los que nos escuchan y que capaz que seguramente recordarán el programa que teníamos haciendo de ciudad. Así que bueno, un gusto compartir nuevamente con ustedes. Exactamente, para nosotros también es un gusto, dado que esta también es tu casa, si vamos a hacer caso, porque estuviste casi un año con el programa, un año poco más, ¿no? Sí, sí, me acuerdo cuando venía subiendo la escalera, me acordaba cuánta gente hemos traído acá a hablar, Exactamente, sí, sí. Amigo, el tiempo pasa, ¿no? Sí, pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Bueno, pues se ha creado esos ámbitos que son de diálogo, de amistad, y se han hecho cosas, eso es lo importante, ¿no? Se han hecho cosas y nos ha hecho bien a todos, pues en definitiva, ya conocernos ya es una gran cosa, y después de ahí seguir trabajando en algunos temas que nos importan a todos, en el tema de los barrios, en el tema de la sustentabilidad, en el tema de las mejoras que podemos hacer entre todos. Yo creo que es bueno que consolidando esa relación que vamos teniendo entre vecinos, y que va mejorando cada vez que nos comunicamos. Claro, porque el llegar tú a ir, si bien eras concejal vecinal, esa del municipio CH, ¿no? Exacto, del CH 5, zona 5 del CH. También eso influyó en que de una u otra forma levantadas la plataforma de ciudades sustentables y te integradas también a ello, ¿no? Y que esa fue la finalidad con la que yo me metí en este asunto de la política, porque hay gente que viene de la política y ya tiene una trayectoria tradicional. Yo no la tenía. Yo, en mi caso, yo salí a presentarme a la elección del 10 de mayo pasado en base a lo que había hecho en la ciudad, buscar otra tribuna más como para seguir hablando de todo este tema de que nos importa, de sustentabilidad, del medio ambiente, de mejorar el relacionamiento y la gobernanza en la ciudad, ¿no? O sea, con la participación de todos. Sí, porque justamente el proyecto de ciudad sustentable era lo que estipulaba en aquel momento la participación, el trasladar experiencias de un país al otro, de municipios a municipios, y el interactuar entre unos y otros, ¿no? Esa es la historia y en eso seguimos trabajando, y eso lo damos nuevo impulso a través de la Junta Departamental, con el tema de oportunidades, un poco de aumentar el trabajo, optimizar lo que venimos haciendo, y yo creo que con ese perfil, ¿no? Un perfil que es más allá de lo político, ideológico, que son cosas que ya hoy por hoy ya la gente no se fija tanto, ver cómo podemos hacer entre todos para buscar soluciones que la ciudad necesita cada vez más. Y esas soluciones significa apoyar lo que se está haciendo bien y muchas veces tratar de corregir aquello que vemos que no se está haciendo bien. Entonces, dentro de eso hay que tener una visión crítica, tratar de reunirse con la gente, con los comerciantes, con las personas que hacen la vida de la ciudad, la gente que está trabajando diariamente en tanta institución como hay, un club, policlínica, toda esa gente que da su tiempo, que lo más valioso que tiene una persona es el tiempo, y lo entrega gratuitamente para esas causas. Yo digo que ahí tenemos que juntarnos, tenemos que empezar a conversar e impulsar ese tipo de cosas. Exacto, pero además eso influye en que, si bien hoy la caja de resonancia que estás teniendo es la Junta Departamental de Montevideo, porque si sos edil, creo que es sos el primer edil de lo que es la concertación, ¿no? Bueno, yo salí elegido por una lista aparte. Hay una lista oficial que tuvo su edil, que fue Marco Lanz. Yo salí con una lista aparte, que tenía un perfil bien ciudadano y que está dentro de un movimiento que nosotros estamos llamando, que es el Movimiento Cívico Ciudadano. Y hoy tenemos una alianza dentro de la concertación, lo que no nos implica, no estamos impedidos de concertar con nadie cosas concretas, como estamos haciendo, por ejemplo, con el Fondo Capital. Exacto. Sí, el Fondo Capital, que pasaremos después a hablar un poquito, porque cantidad de gente no sabe lo que es. Mucha gente sabe que son muchos millones de dólares, pero no saben en qué se van a invertir. Ese es el tema, ¿no? Y es bueno explicarlo, bueno que la gente se implique, bueno que la gente conozca. Yo te voy a contar también cómo estamos haciendo para que la gente se entere a través del sitio web, cómo estamos trabajando con una cosa que se llama datos abiertos. O sea, para que la gente pueda saber qué se va a hacer con esa plata, dónde se van a hacer las obras, cuánto tiempo van a durar. Y a su vez, mandarnos sugerencias, mire, esto así, podríamos mejorar esto, podríamos mejorar este asunto en el barrio. O sea, estamos abiertos a todo eso. Yo les voy a dejar después en el Facebook y un correo, pues, si quieren escribir, o si quieren llamar, o cualquier tipo de comunicación, estamos abiertos a eso. Exacto, porque justamente es una de las tantas áreas que se están trabajando, pero además tú estás en varias áreas, dentro, en varias comisiones dentro de lo que es la Junta Departamental de Montevideo. Comisiones que todas son importantes, pero siempre hay alguna que resalta sobre las demás, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de derechos humanos, estoy en la vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, y ahí estamos trabajando ejes fundamentales que son la accesibilidad y la diversidad, y también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el tema de la xenofobia, racismo, todo eso. Así que cada tanto hacemos una presentación pública. Ahora la Junta termina de hacer unos eventos en los barrios, se llama La Junta Te Junta. Entonces se explicaban diferentes temas. Y la idea es seguir con estos ejes temáticos a lo largo de la gestión, que todavía quedan 4 años. Claro, por más que se dice el Uruguay no es racista, el Uruguay no es xenófobo, hay. En Uruguay hay. Pero hay en todos lados, por un tema cultural. Entonces los temas culturales no se terminan con una ley, no se termina un día para el otro. Hay que trabajar mucho para que la gente, bueno, empiece a aceptar al diferente y lo integre a la sociedad y diga, bueno, en definitiva, no éramos tan diferentes, pues todos somos humanos, todos tenemos problemas, tenemos las mismas cosas. Y... Es que en definitiva todos somos diferentes de uno del otro. Seguro. O sea, siempre hay esa diferencia de decir, no, vos sos flaco, vos sos alto, vos sos calvo, vos sos gay, vos sos... Vos sos negro, o sea, no tendría por qué existir, ¿no? Hay que trabajar la diferencia para que no impida la integración y los derechos de todo. Eso creo que es el punto de equilibrio, ¿no? Exacto, exacto. Pero también estás en lo que es otro tema muy complejo, que los vecinos acá saben que lo he trabajado yo también permanentemente, que es apasionante, que es la regularización de ferias principalmente, ¿no? Estamos trabajando en el tema ferias. El desarrollo económico, sí, genial, ¿no? Una de las objetivo se ha puesto la regularización de la feria, que tiene reglamentos heterogéneos, son diferentes las regulaciones que tienen. Estamos trabajando mucho con la gente que trabaja en ferias, por eso también estamos consultándolo permanentemente. Por otro lado, estoy en la Comisión de Hacienda y Cuenta, que es parte de trabajar con los números y ver qué es lo que pasa con las exoneraciones. Trabajamos mucho con las exoneraciones impositivas. Ahora, ayer acabamos de regularizar un montón de barrios que no tenían permiso de construcción. O sea, ahí en ese caso se exoneró de todo impuesto, se exoneró de contribución, y la Intendencia está haciendo un esfuerzo grande por regularizar un montón de viviendas que no habían sido autorizadas y que no tenían, estaban fuera de ordenar. Claro, pero la regularización viene acompañada también de que tienen que tener ciertos servicios básicos, como hacer saneamiento, algo de alumbrado, algo de calle también, ¿no? Seguro, se da todo un sistema para incluir esto dentro de la... de los servicios públicos que tiene la ciudad. Y bueno, hay otra comisión que trabajamos y que estamos allí, la Comisión de Desarrollo Económico e Integración, donde estamos tratando de ver cómo funcionan otras ciudades también, integrarlas económicamente a lo que es Montevideo, y la Comisión de Legislación y Apelación, que bueno, que es una comisión media técnica donde pasan todos los proyectos que la Intendencia quiere mandar a la Junta. Van primero a esa comisión, que hace todo un estudio previo para que los días jueves, que es el día del plenario de la Junta, se pueda estudiar en plenario ya con un estudio previo por parte de una comisión que está especializada en el tema legislativo. Claro, porque a veces el que un vecino o una institución o de repente la propia Intendencia quiere hacer algo, capaz que eso legislativamente está perjudicando a otra persona y ahí se puede crear un conflicto de poder, ¿no? Por eso hay que estudiar todos los aspectos que tiene, primero si está adecuado a la ley, a la constitución, si estamos trabajando dentro de un marco jurídico determinado, y también contemplando los derechos que puedan ser eventualmente perjudicados. O sea, ¿no? Todo es un equilibrio, ¿no? Y bueno, en base a eso hemos resuelto varios temas importantes en muchas de esas comisiones. Una de ellas, por ejemplo, acá te doy la primicia, es la exoneración de patentes para las motos de delivery que usen el motor eléctrico. Toda la intendencia se aprobó, o se va a aprobar el día de hoy en el plenario, se aprobó en la comisión antes de ayer. O sea, hay una exoneración de patente total, 100%, para aquellas motos delivery que hoy se incorporen en el sistema eléctrico. Bueno, pues es una forma también de llevar lo que siempre decimos, proteger el medio ambiente, ¿no? Proteger el medio ambiente, ahorrar recursos, la idea es que... Preservar. Que, seguro, y evitar la molestia que a veces los vecinos tienen con los ruidos molestos. Porque ese es otro tema que tenemos para tocar también, porque esto toca lo que es la parte de inspección principalmente y de legislación también, ¿no? Exacto, es una de las cosas que estamos estudiando y que seguramente este año nos vamos a ver prioridad, es la regulación de los locales nocturnos. La Intendencia mandó un proyecto, la Defensoría del Vecino ha mandado otro, y ahora estamos tratando de consensuar las cosas porque las cosas no se pueden imponer. Claro. Hay muchos actores que están involucrados en esto, los dueños de los boliches, los vecinos, los jóvenes que salen de noche sobre todo. La gente que trabaja en esto. Hasta el transporte. O sea, además se trata de una actividad económica importante y uno no puede empezar a regularla sin saber cómo está perjudicando o no a las personas que viven de eso. Exacto. Pero yendo a un tema medianamente específico, que justamente en la zona suburbana principalmente es importante, es el tema de la regularización de los asentamientos, digamos, en los cuales se tiene que dar una serie de infraestructuras necesarias, porque no todo, hay que saber que todo el mundo quiere que le regularicen su asentamiento, pero no todos los asentamientos son regularizables, ¿no? Seguro, porque todo es más en qué terreno están edificados. Si son en terrenos fiscales es más sencilla la cosa, pero mayoría son terrenos privados que previamente hay que expropiarlos. Y donde no se puede entrar a abrir calles o hacer obra pública sin autorización del dueño. Y muchas veces el dueño ya no existe más de años, es una asociación que está abandonada, pues es un terreno que ya no tiene titulares, donde se han vendido en forma irregular fraccionamiento que tampoco se podía fraccionar, porque la mayoría de los casos están en zona rural. Que en la zona rural hay que cumplir una reglamentación que está muy antigua, que es la centro poblado, que vos tenés que tener un servicio. Si no, la intendencia no te habilita la fraccionamiento. Y por la vía de hecho se ha hecho, y ahora que está el problema, bueno, pues tiene que venir intendencia a tratar de solucionarlo. Intendencia y los poderes nacionales también, ¿no? Y los poderes públicos también, o sea, muchas veces el ministerio, pero seguramente la intendencia la que tiene. Porque es la que regula lo que es la propiedad prácticamente, ¿no? Y la planta urbana y todo el desarrollo urbano lo tiene. Que es un problema que está en todo el Uruguay. Entendernos, no solamente se ve más en Montevideo que está en todo Uruguay, pero el problema de Montevideo es que la emigración del campo hacia la ciudad la ha llevado a eso, a que los cinturones de la ciudad, y es una ciudad que se resulta muy cara porque tiene una mucha extensión territorial. O fíjate que Montevideo tiene la misma extensión territorial que París, pero 6 veces menos habitantes. Entonces, llevar los servicios a lugares muy lejanos donde no hay servicios es carísimo. No, un ejemplo claro es lo que sucede de repente de Punta de Riel al kilómetro 21. Llevar el colector de Punta de Riel al kilómetro 21, donde tenés 8 kilómetros prácticamente, donde no hay saneamiento, es una obra de infraestructura enorme, grande. Muchas veces es mejor poblar o volver a poblar lo que es el centro de Montevideo o la zona, como ser San Martín, yo digo algunos lugares donde están medio despoblados, ¿no? Que se está volviendo. Pero fíjate que lugares que tienen toda la infraestructura y casi céntrico, por ejemplo la Aguada, están despoblados. Exacto. O sea, habría que tener una buena política de vivienda que no la hay, para que las viviendas abandonadas, para incentivar a que vuelvan al mercado habitacional, incluso que gente pueda optar por vivir en ese lugar. Tiene todo cerca, tiene escuela, tiene los servicios de salud, tiene la red de agua potable, la de saneamiento, está todo en la puerta. Y se volvería a poblar zonas que son vitales para la ciudad, que hoy son bolsones vacíos. Exacto, bolsones vacíos de delincuencia. De delincuencia, de lugar de seguridad, inmediatamente. Cuando la gente se retira, el que va allí es gente que está marginal. Entonces, la propia ciudad vieja que ahora se está revalorizando. Y bueno, nosotros tenemos... Viste que también aquellos que andamos medianamente seguido por la ciudad vieja, se está revitalizando toda la ciudad vieja, pero también es un cambio cultural que le cuesta a la gente las nuevas implementaciones que hay, ¿no? Seguro que le cuesta a la gente. Nosotros, hablando de ciudad vieja, tenemos un proyecto que se llama Ecozona. Ecozona es una zona reducida en emisiones de carbono. O sea, donde se controla el tránsito vehicular. Hay una primera zona, nosotros la fuimos a ver hace unos días, estuvimos en México, por la red Ciudades, ¿no? Y le traemos la idea a la Junta, incluso al Intendente, le pedí una entrevista al Intendente para plantearle crear en la Ciudad Vieja una ecozona donde podamos controlar las emisiones. Porque ahí hay un problema muy grave, no solamente de contaminación, sino que muchos ómnibus entran vacíos con 3, 4 pasajeros a la Ciudad Vieja y están perjudicando enormemente esa zona patrimonial, las fachadas, todo eso está siendo todo estropeado con el tema de la... Y además está encareciendo el transporte. Está haciendo la bolsa sanitaria, son calles muy angostas que no permiten la circulación de los ómnibus. Entonces dejar una sola línea para que haga un circular allí y que después, bueno, los otros ómnibus no... Y algo parecido a eso se planteó y estaba mirando en el diario que para la ciudad del 18 de julio piensan controlar también la emisión y controlar el ingreso como de agua. Claro, el otro día cuando llego para la Junta, a mí me daba pena ver edificios de 100 años, de repente o más, totalmente derruidos y en vías de que ya no tienen reconstrucción, ¿no? Porque justamente está perdiendo este patrimonio debido a ese gran tránsito que existe en la Ciudad Vieja, ¿no? Pero vos fijate que hay terrenos valiosísimos ahí en una cuadra de la Junta por 25 de mayo y Bartolomé Mitre, hay una propiedad pero de 5.000 metros cuadrados, son varias propiedades, varias, sí. Y están en estado ruinoso. El otro día y hemos puesto varias multas allí porque hoy actualmente hay peligro de derrumbe y no los propietarios están, son gente extranjera que está ausente. Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad para que el Ministerio de Vivienda o la Intendencia o privados también vayan haciendo reciclando y haciendo viviendas, conservando la fachada, conservando el estilo que tiene que tener comunidad la Ciudad Vieja, pero haciéndole un nuevo destino. Yo creo que ahí el reciclaje podría ser perfectamente posible. Sí, porque uno lo ve de afuera. Yo pasé de la vereda del frente y lo vi eso, y digo, papi, eso, un viento grande puede tirar algo y puede hacer un... Pero ya debe ser desprendido, porque le han obligado a poner la fachada. Pero ya se ha derruido porque se ha pulido la madera, entonces se cae 2 por 3, es un peligro para el tránsito allí. Se ha puesto varias multas, se le ha duplicado el valor de la contribución y no hay caso. Y por vía legal, no sé, ¿le puede expropiar? Bueno, por vía legal, digo, ¿no? O sea, que, de repente, la Suprema Corte de Justicia diga, bueno, esto... Que esa solución está prevista, y lo que ya la planteamos en la Comisión de la Junta, de que la Ley de Ordenamiento Territorial prevé que si hay una finca abandonada por más de X tiempo, el Estado pueda expropiarla. Y que destinarla a otro uso. Yo creo que esto es lo que hay que hacer con esa gran, pero es una manzana que va a los lados, sale por la calle del fondo, por Cerrito, y ahí se puede hacer un complejo de vivienda importante, conservando la fachada, conservando lo que se pueda conservar. ¿Un complejo de vivienda o un complejo cultural? Cultural, pero sobre todo hay que poblar de gente la Ciudad Vieja, ¿sí? Porque ahí tiene un montón de servicios. Hay muchos temas para tratar y son dos temas apasionantes que involucran a mucha gente, pero bueno, tenemos que empezar a ponerlos en agenda, ¿no? Hay lagos, ¿no? Aparte involucra a mucha gente, involucra a muchos organismos y también involucra a muchos intereses monetarios, ¿no? Seguro, es lo que siempre hay que tratar de equilibrar y compensar. Pero hay buena disposición también, porque los comerciantes, en el caso del Grupo Centro, en el caso de la Cámara de Comercio, están interesados en revitalizar estas zonas de la ciudad. Y bueno, y seguramente en los barrios también hay locales que están abandonados o con propiedades que fueron industria en su momento, que se pueden tomar y reciclar y hacer algún trabajo. Pero para eso necesitamos que los vecinos vengan, propongan, tengan ideas, nos acerquen ideas y ver qué podemos hacer en conjunto entre las autoridades municipales, entre las organizaciones sociales y la gente misma que se junte con determinada finalidad. Hay mucho, en el caso de los barrios, muchos predios que están abandonados y que tienen propietarios concretos que estarían dispuestos a colaborar o a entregarlos en concesión para hacer un emprendimiento deportivo o cultural. Bueno, y eso, estamos atentos para que las propuestas nos lleguen y para ir a recorrerlos y a ver cómo se puede articular esas iniciativas. Vamos a un pequeño corte comercial. La Gaviota FM. Tapicería Artes. Búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562. 094-096-562. Tapicería Arteres. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá, el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar. El sur también existe. Nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Sudamérica. Viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Tapicería Artes. Búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562. 094-096-562. Tapicería Artes. Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta, cuando informa verazmente, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula la diversidad cultural, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras, cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria. Transmite CXC 277B, Radio Ciudadana La Gaviota. Del día de hoy, Roberto Gozzi, y seguimos charlando de todos los temas que interesan a la población, principalmente sobre Montevideo. Y como estábamos hablando recién, seguimos con los temas. Iniciativa de la Intendencia para crear un fondo, un fideicomiso, que es un mecanismo financiero para reunir dinero de ahorro público con destino al financiamiento de determinadas obras. El intendente en su momento había planteado un fondo de 500 millones de dólares en la campaña. Después, cuando llegó a tomar posesión de la intendencia y vio un poco las cuentas, lo redujo a la mitad, 250. Nosotros, que estamos en la oposición, nos pareció que era demasiada plata todavía, y redujimos ese monto a 94 millones, con los cuales se financiaron las obras. Se van a financiar obras que son, consideramos que son imprescindibles, que son los grandes ejes viales que Montevideo necesita: Belones, San Martín, de País de Saray hasta Instituciones, Camino Civil, y después tenemos un intercambiador vial en Avenida Italia y Ricaldoni, que eso va a ser una etapa posterior, pues dentro de ese mismo fondo. Y el fondo destina también una plata para la usina compactadora de Felipe Carlos. Entonces, de esto es un mecanismo que nosotros lo único que pedimos a cambio de los votos, porque necesitaba una mayoría especial, fue tener la posibilidad de controlar y de transparentar todo lo que se hiciera con estas obras públicas. O sea, antiguamente, hace algunos años, los políticos cambiaban los votos por cargo. Nosotros los cargos no nos interesa, lo que nos interesa es tener la posibilidad de controlar y ahí dar cuenta a la población de a dónde va la plata. Entonces, ahí se hizo una comisión de 5 integrantes, 3 del sector NOVIC y 2 del sector del intendente, del Frente Amplio. Son 5 integrantes que estamos trabajando de común acuerdo desde que se creó esto en el mes de febrero. Y la intendencia está dando los primeros pasos para obtener la autorización del Banco Central para este fondo de fideicomiso. Esto, el Banco Central, la ley de fideicomiso en sí exige que haya una certificación por una autoridad independiente, certificación, primero un estudio de calificación de riesgo. Ahora en estos días se eligió la calificadora de riesgo, es una calificadora de riesgo nacional que fue elegida para esto, convirtieron 3 extranjeras y 1 uruguaya, ganó la uruguaya. En estos días se fue notificó de que va a empezar a hacer el trabajo de calificación de riesgo, que es un elemento imprescindible para saber si la intendencia puede contraer crédito y si el Banco Central puede autorizar el crédito. Y después hay otro paso previo que también se cumplió, que se está cumpliendo, que es nombrar el agente certificador, que en este caso va a ser un organismo de Naciones Unidas con el que el país tiene convenio, o sea que también ofrece la mayor garantía de que eso se va a aplicar bien. Y nosotros ayer, justamente, la comisión de seguimiento se reunió los días miércoles, tuvimos la visita del director de los recursos financieros, Juan Belker, y el director, el prosecretario de Intendencia, Licandia, y nos estuvieron explicando que, bueno, cuáles son las etapas que siguen este procedimiento, un procedimiento que después va a terminar con una colocación de bonos para recaudar el dinero, que se va a hacer por etapas, son deuda que se contrae a 20 años, y que va a financiar estas obras públicas, lo que decía, son obras viales por lo general, que van a ser un gran aporte para Montevideo. Pero lo importante de esto es que la gente no solamente sepa que se van a hacer obras, sino que esas obras van a quedar bien hechas. No puede ser que no pase como General Flores y Garzón, que es donde se gastó plata y las obras no siguieron. Entonces, bueno, en este caso, yo creo que es fundamental la colaboración de la gente. Nosotros vamos a tener un sistema abierto, llamado Datos Abiertos, para que la gente monitoree qué obras se van a hacer cerca de su casa. Y para también recibir no solamente los reclamos y las quejas, sino también las sugerencias que la gente pueda hacer. Nosotros como Junta de Departamentales, como Comisión de la Junta, nos comprometemos a ir a los barrios a escuchar a los vecinos cada vez que nos inviten a un club, a un lugar donde se reúna, para explicar qué obra se va a hacer en cada caso, qué darles, ponerle la información a disposición de ellos, pues en definitiva el montevideano es el dueño de la obra y nosotros no podemos actuar a espaldas de ellos. Entonces tenemos que justamente pedirles que nos ayuden a verificar, a controlar que las cosas se hagan bien. Si mañana le dicen que le van a poner 12 centímetros de asfalto, realmente eso esté allí, porque muchas veces sucede, no son tan claras. Pero justamente esto es la finalidad de transparentar cada peso que se invierta, porque a la gente le cuesta mucho trabajo pagar impuestos. Entonces esa plata tiene que ir a donde se dice que va a ir. Y rendir por una obra bien hecha tiene que durar mucho tiempo, pues sí, que al año se rota. Sí, es una obra que dure 20, 30 años, y que bueno, que la gente también y proyección, ¿no? Se comprometa al mantenimiento. Y por ejemplo, el caso de San Martín, eso va a ser transformador, el caso de Iberia va a ser transformador. San Martín hoy es una calle que no tiene unas cunetas terribles donde no hay vereda, la gente camina con niños, con cochecitos alrededor de la cuneta, y si la India, entonces digo, eso va a cambiar la vida de mucha gente. O sea, hay que saber mostrarlo, hay que saber comunicarlo y incorporar a la gente a que utilizan una obra que la hacen de arriba y llega ahí sin cara en el territorio, sino que la gente participe, opine y diga todo lo que tengan que decir sobre la obra. Nosotros en esta comisión de seguimiento, que como le digo, está integrado por 5 integrantes, estamos todos nosotros a disposición de la gente para que nos llamen, para que nos cuenten, para que nos digan, bueno, vengan a mi barrio, cuéntenme qué van a hacer acá. Nosotros estamos para eso, ese es nuestro trabajo. perspectiva, porque aparte también el impacto ambiental que va a haber, el impacto económico que va a haber para la zona, sabiendo Belloni que es un canteo en chiquito, que, donde si pasa un ómnibus tenés que estar midiendo para que pase el otro, también eso va a llevar saneamiento, iluminación, arbolado. Es una obra de envergadura, ¿no? Y una obra que se había postergado mucho tiempo, porque se acuerdan que en la Junta Departamental pasada no se consiguieron los votos. Exacto. Sí. O sea que ahora nos ponemos al día con la gente, nos ponemos al día con la ciudad y vamos a empezar por estos cuatro ejes que yo creo que lo que acordamos con el acuerdo que se hizo entre Novi y el intendente Martínez fue priorizar lo que era realmente necesario, lo que Montevideo podía gastar ahora, no más, no endeudarnos más de lo que, por eso digo, nosotros no estamos de acuerdo con el nuevo préstamo que se está gestionando entre el BID para el tema de movilidad y para controlar el semáforo inteligente, porque creemos que antes de eso hay muchas otras prioridades para los barrios, para la gente, que mejoran la calidad de vida y que no son justamente ni los semáforos inteligentes ni la posibilidad que la intendencia duplique o triplique su nivel de multa. Hay otras cosas, de gastar esa plata en eso, me parece, habiendo tanta carencia, me parece que no es lo que corresponde. Pues yo digo, queremos que este Fondo Capital pueda ser un referente, un ejemplo de cómo podemos nosotros, los ciudadanos y el sistema político, monitorear y controlar el destino que tienen los fondos públicos. Y para eso estamos pidiendo que nos ayuden, que la gente se interese, que venga, que nos consulte. Y nosotros a su vez nos comprometemos a ir a los barrios y a poner a disposición a través de internet toda esta información. Una página especial para que tengan todo el conocimiento de lo que está pasando. Claro, porque además, si bien las obras van a ser dentro de Montevideo, están ligadas a lo que es, a no ser la de Ricaldoni, está ligado a lo que es el sistema metropolitano, el cual integra San José, Canelones, Florida, Maldonado, porque son las vías de comunicación que salen hacia Canelones y salen hacia San José también, ¿no? Seguro. Incluso la Ricaldoni también, porque ahí está permitiendo que se cruce en el centro de comunicaciones que tiene Montevideo, funciona mejor. Claro, se descongestiona un poco. Entonces, todas estas obras son importantes, son ejes viales, son fundamentales tener estas vías en condiciones para un tránsito seguro y para que se desarrollen incluso las poblaciones que están al costado, los barrios que están al costado. Claro, yo decía el tema de lo que es principalmente para el lado de Canelones, porque todos sabemos las dificultades enormes que hay para acceder a lo que es, ¿cómo decir?, la ruta 7, la ruta 8, la ruta 7 y la ruta 6, perdón, por el eje de General Flores y después Belloni, y que bueno, que eso también va a trascender en esos otros departamentos, que a su vez Montevideo como que los va a estar obligando a que ellos también empiecen a gestionar otro tipo de obras metropolitanas dentro de su plataforma local, ¿no? Seguro, esa es la idea también, que el sistema vial se complemente en forma metropolitana, porque Montevideo hoy hay que verla no como una ciudad que está aislada de un contexto de región. O sea, estamos en toda una región metropolitana donde hay mucha gente que vive y trabaja en un lado y en el otro y que se desplaza todos los días, y que este tema es un tema de seguridad, un tema económico, un tema que afecta a mucha gente, hay que tratarlo juntamente con lo que es la visión metropolitana de la... Pues, además, fijándonos cómo viene el mapa, ¿no?, de esas tres obras principales, eso también va a ayudar a lo que es la perimetral de Montevideo, porque son obras que también van a influir en el tráfico que va a haber desde la perimetral, que une el este con el oeste, prácticamente une todas lo que son las rutas nacionales, y va a tener mayor disponibilidad de... Sí, esa línea perimetral va a tener como radios que va a permitir comunicarse con zonas vitales de la ciudad a través de forma rápida y además segura, ¿no? Porque está el tema de que las calles que están, los caminos que están, no tienen el ancho adecuado como para soportar el tránsito que tenga, el tránsito pesado, el tránsito de ómnibus, todo eso lo ha superado largamente lo que estaba previsto en su momento cuando se hicieron estas calles. Sí, fueron calles que fueron hechas hace 60 años, 50 años atrás, no previniendo el tránsito tan imponente que hoy en día hay en todas partes del mundo, ¿no? Porque si bien en Uruguay se ha cuatriplicado en los últimos años lo que es el transporte, lo que es vehicular en Montevideo y en lo que es también de moto, como hablabas hoy tú. Pero claro, antes se hacían las posiciones a 10 años y hay que hacer las posiciones a 30 o 40 años, ¿no? Y una cosa importante, que por ejemplo San Martín va a contar con al costado con una bicisenda, o sea, que va a permitir el tránsito de bicicleta de forma segura. Mucha gente cada vez más se desplaza en bicicleta. Sí, sí, sí. O sea, eso va a tener una bicisenda aprovechando todo ese terreno que hay al lado, cubrir esa zanja que actualmente hay. ¿Sí? Va a quedar como un lugar para desplazarse con bicicleta en unos cuantos kilómetros, ¿no? Lo que se está haciendo va a ir desde Instrucciones hasta París de Sarajevo. Exacto, una amplia zona que también muy poblada, muy castigada, muy marginada, muy marginada, y últimamente noticia de todos lados, desgraciadamente, por hechos, más allá de la delincuencia, hechos que realmente fueron graves, ¿no? Pero sin lugar a dudas que eso va también a influir en lo que es la calidad total de vida de toda la población y también de lo que es, porque estamos hablando, ese eje que está pasando la perimetral también es, viene a ser el Montevideo rural, ¿no? Seguro, o sea, integrar el Montevideo rural con lo que es las redes de la ciudad. Eso es muy importante, que estas obras lo complementen y hagan que funcione toda esa red. Y incluso te digo, para los barrios esto va a ser un antes y un después, porque va a cambiar la forma de vincularse. O sea, yo creo que esto va a ayudar mucho a que la gente también logre mejorar los barrios, porque van a tener buenas vías de entrada y salida a su zona, ¿no? La intercomunicación, que siempre debía existir, que bueno, se ha postergado en el tiempo, pero que hoy ya se ve que es una realidad, y que dentro de poco tiempo digo, en el ámbito general, capaz que esto es un proceso de 5, 6 años o 10 años lo que va a demorar si no se puede hacer todas estas obras, ¿no? Sí, yo creo que una vez que se aprueben todos estos mecanismos financieros, que va a llevar un tiempo, porque son mecanismos que hay que ir muy, muy paso a paso, de acuerdo a lo que dice la ley, estas obras, bueno, se tendrían que hacer en un plazo relativamente rápido. Por hoy, en tecnología como... ¿En tecnología? Una ruta aún. Yo me refiero a los tiempos, de acuerdo a lo que uno sabe, como es esa burocracia que existe institucional, internacional, con el tema de... está bien, ¿no? Cada uno tiene que ir cubriendo esos pasos, pero sabemos que son pasos que son lentos también, ¿no? Son lentos y, bueno, justamente hay que tratar de que queden hechos antes de tener el mandato, porque ese es un poco el espíritu de que estas obras sean obras que después puedan ser continuadas por otro tipo de cosas. Incluso cuando se habló de este fideicomiso, se prevé que pueda tener una etapa posterior para hacer otras obras, pero estas son fundamentales, pues son los ejes viales, la estructura, digamos, el esqueleto de la infraestructura vial, y después seguramente vendrán otras, pero lo importante es que estas salgan bien. Muy bien, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras, uniendo a los pueblos del sur. Tapicería Artas. Búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562. 094-096-562. Tapicería Artas. Seguimos en Noticias Ciudadanas con Roberto Bossi. Y bueno, Roberto, estábamos hablando de lo que era el Fondo Capital. ¿Seguimos un poquito más con ese tema? Bueno, les cuento que bueno, el Fondo Capital, como les decía, está previsto para hacer cuatro obras, cuatro ejes viales, que son Belloni, Avenida San Martín, desde Aparicio Saravia hasta Instrucciones, el Camino Civil y un intercambiador en la altura de Avenida Italia y Ricaldoni, además de destinar alguna plata para la compactadora de Felipe Cardoso, que la basura es un tema fundamental también para Montevideo. Entonces, bueno, dentro de este fondo la idea es fiscalizarlo a través de una comisión de seguimiento que está integrada por tres ediles de del sector de Novi y tres ediles y dos ediles del Frente Amplio, son cinco en total, que den cuenta de todos los detalles de las inversiones que se van a hacer, de todos los procedimientos administrativos, licitaciones, contratos, todo eso, y los pongan a disposición de la gente, que la gente se esté enterada de dónde va su plata, qué se va a hacer, cuánta obra pública se va a hacer y cómo va, quién la va a hacer, qué empresa y qué tiempo le va a llevar, y que todo eso pueda ser seguido por la gente a través de un internet o de reuniones personales que vamos a hacer nosotros de la comisión con los vecinos. Todo aquello que nos inviten, desde ya encantado de poder estar ahí en los barrios y poder contarles cómo va el proceso de las obras del Fondo Capital. Bueno, y esto es una es un modelo que puede servir para otros proyectos, porque nunca se había hecho esto, ¿no? Esta fue una mayoría especial, se llegó a un acuerdo entre Ricardo Novi y el intendente Martínez para obtener los votos. Y lo novedoso de esto, que siempre son los acuerdos, son te doy esto, te doy los votos, pero me concedes el puesto, me colocas hasta el otro. Acá lo único que se pidió como contrapartida para dar el apoyo fue poder fiscalizar estrictamente y tener una comisión de la Junta, una comisión especial de seguimiento, con mayoría nuestra para poder seguir de cerca acá y tener justamente el poder de contralor efectivo y de transparencia de este proceso. Claro, porque dentro de esas, ya estuvimos hablando de algunas de ellas, pero otra que es de trascendental importancia es lo que es Felipe Cardoso, donde ahí va toda la basura de Montevideo e inclusive de alguna parte del área metropolitana, que es imponente la cantidad de toneladas que van por día, ¿no? Sí, eso es una obra importantísima que justamente repercute en la salubridad de la ciudad, en la higiene de la ciudad, y también las condiciones de seguridad de manejo de esos residuos, porque hay mucha gente que está trabajando y que vive de eso. Entonces hay que trabajarlo de una forma que contemple todos los aspectos del tema, y ahí se necesitaban hacer algunos trabajos para la compactación, y es una cosa que se va a financiar con este fondo que yo te decía de 94 millones que se va a fraccionar y se va a ir colocando a través de bonos que van a comprar, entre otras, yo creo que las empresas tradicionales, las colocan su dinero y están utilizadas en colocar plata de los fondos sociales en este tipo de obra público, siempre y cuando tengan determinada calificación crediticia que los habilite. Y ahí interviene una cosa, el sistema que está muy regulado. Sí, sí, un sistema que da garantía para todos lados. Da garantía. Pero además el tema de la basura es un tema que también es importantísimo, porque hoy por hoy que estamos hablando de que hay, digamos, esa gran contaminación, pero aparte que hay, se está destrozando el planeta con la extracción imponente, tanto de minerales, de todo tipo de cosas, y la contaminación de lo que es el plástico principalmente, que también ahí podría servir hasta para empezar ese sistema de reciclado completo, ¿no? Sí, es un tema que Montevideo está en el debe, el tema de reciclado de la basura. Es un tema en el que no hemos avanzado con todo, lo ha sido lento. Y en la organización del reciclado de plástico es un tema donde están trabajando, por ejemplo, bueno, la ley de envase establece la obligatoriedad de reciclar todo lo que es. Que no se cumple, como se dice. Y hay una institución que no va siempre compromiso empresarial por el reciclaje, pero que no ha podido, y en ese sentido nosotros de la Red Uruguay de Ciudad estamos ayudando a conectar con el reciclador. El reciclador tiene que estar sabiendo lo que, dónde coloca el producto. Pues, aparte, hay un cálculo que era de hace un par de años atrás, de que el reciclado ese que se hace, el falso reciclado muchas veces, ¿no? Esos depósitos de metal, esas cosas, también lo que influye en eso en el aspecto económico, porque estaban manejando algo así como 200 millones de dólares anuales de plata que gira en torno a ese pequeño reciclaje que hay de parte de la basura montevideana, no de toda, porque si es de toda, se trata del volumen que estaríamos hablando de millones de dólares que se volverían al mercado, ¿no? Es que parte de ese reciclaje, ayer lo estaba contando, pues estuvimos reunidos con los recicladores, ya no es rentable, por ejemplo, el vidrio, lleva mucho trabajo porque a veces se lo compra y está clasificado por color. Por color. Y hoy ya no es rentable por los costos que tiene. El petróleo ya reciclado. El vidrio no. Y si el tipo de cosas ya no es rentable, hay que buscar otras soluciones. Entonces el vidrio se está enterrando junto con la reciclación, ya no se recicla más. Entonces, el tiene el problema de cómo resolver el tema hoy el tema sanitario, es lo que se ha adoptado en el servicio de salud, con alguna garantía, pero bueno, hay otros sistemas a nivel internacional que van más allá y que pueden obtener mayor aprovechamiento de esto, ¿no? Nosotros estamos lejos todavía de llegar a eso. Sí, el tema del mismo de lo que es el reciclaje del cartón, del plástico, es otro de los temas que también vemos cómo abunda en todo Montevideo y que a veces uno dice, pero mira, tanta basura y que puede ser reciclable fácilmente, ¿no? Yo creo que faltan muchas cosas, pero una de las cosas a las que faltan eso es que el reciclador sea capacitado como un agente medioambiental, como en otro lado, la legislación contempla, entonces le da preparación, se les organizan pequeñas empresas para que puedan defenderse como trabajo. Sí, acá en Montevideo hay plantas recicladoras, creo que hay 3 o 4 nada más, que son de la intendencia, pero no basta con eso, habría que tener muchas más por la cantidad de volumen de que hay hoy por hoy y por la cantidad que uno ve de basura, le dice uno, ¿no? Que hay que puede ser reciclable. Tiene 4 plantas, de las cuales una yo creo que no está funcionando. Una de las cosas banalizada, no me dice, no está funcionando. Pero esto es un tema, eso. Y realmente hasta ahora la intendencia no ha podido encontrar la solución. Pero hasta que el director fue y lo que sucede es que también, escuchando a lo que eran los recolectores, ellos decían, yo todos los días agarro la plata, agarraba la plata cuando él andaba con el carro y reciclaba, ¿no? El tema que también es empezar a hacer todo un proceso de educación, de cultura, de volver al sistema formal de trabajo en el cual vos sabés que vos tenés que hacer un acaparamiento de mercadería para después venderla a mejor precio, porque no es lo mismo vender 10 kilos que vender 5 toneladas, ¿no? Seguro. Digo 5 toneladas, por eso. El tema de la economía de escala es básico, si no, va a estar siempre Marcelo que quieran pagar por la información del sistema. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la Red Uruguay de Ciudades, estamos organizando ahora con la Cámara de Comercio y con el apoyo de la Unión Europea unos cursos para preparar gente, aprovecho hacer la invitación pública también acá. Estos cursos van a empezar en agosto, que tienen que ver con la gente que está interesada en cualquier tipo de producción y organizarse como microempresa. Se los va a capacitar, se les va a dar un diploma, y no solamente eso, sino que son proyectos concretos que tienen que sacar adelante determinados proyectos. O sea, que la gente no viene siquiera con conocimientos teóricos, viene con su proyecto y sale con una empresa. Cómo se inscribe, cómo se hace. O sea, incluso estamos viendo la posibilidad de gestionar microcréditos para eso. Claro, ese es un problema que hay, ¿no? Uno le puede dar la mejor información, le puede dar todas las clases de diplomas que tenga a una persona que va a hacer una empresa. Ahora sucede que muchas de esas empresas después a lo largo terminan fundiéndose porque uno sabe que cuando uno arranca con una empresa de repente tenés 2 años que vas a pérdida y que ese es el capital que vos tenés que tener circulante que no podés estar sacándolo y claro, la necesidad te obliga a que vos lo tengas que usar y eso ha sucedido, sucede y bueno, y seguirá sucediendo siempre pues. Y tenés que hacer un plan de negocio y tener un acompañamiento de la persona y dice tampoco puede perder tiempo en dejar un jornal para hacer un trámite. Claro. Y los trámites te llevan mucho tiempo. La idea de este curso es que ellos salgan ya a obtener gente que les tramite eso, que los asesore. asesore, que lo vaya acompañando hasta que se consolide y que agarren la mano de cómo funciona eso. Pues te digo, ese proceso que vos decís que es real, donde fallan la mayoría de las empresas, es un día después que pasa allí, sale de y quedas endeudado y después no sabes cómo salir de esa deuda. Quedas con deuda en el BPS, en la DFI, que son los principales. Y eso, vos fíjate que la intendencia hoy, para inscribir, porque llevan un registro de limpieza, de las empresas que están utilizadas a recoger residuos de comercio, establecimientos comerciales, tenés que tener entidad condiciones. Una de ellas es la empresa formal. ¿Claro? Si no, la intendencia no te inscribe. No te inscribe. Y es una cosa que hay, va a haber un campo laboral, porque cada vez, ayer lo estuvimos hablando con el director nuevo de limpieza, con Puti, la intendencia exigirle más al comercio, que tiene que tener contratado un tercero para que recibe la basura, que ya no puede tirar más contenedor. Sí. La intendencia, cuando la intendencia te dice una lista, pero para estar en la lista esa, vos tenés que tener una empresa regularizada. Entonces la idea nuestra es ayudar en el proceso de formar pequeñas empresas, acompañarlas, darles todo, para que puedan estar en las condiciones que exige la intendencia para contratar. Uno habla de la intendencia porque estamos hablando con un edil de la Junta Departamental, pero también te lo exige el Ministerio de Defensa, también todos los organismos del Estado. Tienes que ser proveedor del Estado. No, en ese caso lo que te pide la edición de limpieza es que vos tengas una empresa habilitada. Entonces ella lo que hace es una recomendación. Viene el comerciante y dice, bueno, ¿dónde puede conseguir el servicio? Pues lo multaron, pues tiraba. Sí, claro. Y bueno, ¿dónde? Acá tenés una lista de empresas que están habilitadas por la intendencia. Para poder levantar. Para poder levantar esos residuos ya tipo comerciales. Sí, sí, sí. Suponer, aceite quemado. Exacto. Bueno, ahí tiene un sistema muy especial. Sí, sí, sí, puede ser reciclado y otro. Entonces, bueno, todo eso necesita que vos tengas una formación que maneje la cosa, no lo puede hacer si no tenés. Entonces, bueno, un poco ayudar en eso fue el objetivo de estos cursos que estamos logrando ahora. No solamente orientado al reciclaje, sino orientado también a la creación de emprendimiento productivo cualquiera. Sí, sí, sí. Así que bueno, un poco es eso el tema del fondo capital, no sé si quedó claro. No, no, exactamente no, porque además justamente, y me interesó el tema ese de hablar con los vecinos, en la cual es posible que saquemos alguna reunión por acá para que puedas participar y que vengan también otros legisladores municipales para poder desarrollar ese tema en amplitud con los vecinos. Para eso es este programa, ¿no? Desde ya, porque además esos temas, lo que importa son las preguntas. Uno puede hablar mucho, pero si la pregunta es lo que te dice que estás en la buena sintonía con la gente. Entonces, bueno, esta instancia para va a ser buena y desde ya yo estoy dispuesto a venir todas las veces que sea necesario para seguir hablando de estos temas y los más que quieran incorporar a lo que es exacto este espacio que se abre en la radio. Va a ser un espacio donde la idea nuestra es que participe la mayor cantidad de protagonistas sociales y políticos que hay, porque creemos que hay que darle la voz a todos los sectores políticos y a todas las organizaciones sociales, sindicales, culturales, cosa de que dar información, más información y más información, porque eso es lo que genera después una ciudad sustentable, como tú decís, ¿no? Pero bueno, es fundamental que la gente tenga información para poder saber qué puede exigir, porque al político hay que exigirle, no hay que dejarlo suelto, hay que votarlo, hay que exigirle y ver qué está haciendo y defender los derechos propios de cada uno. Defender los derechos propios y pedir cuenta, porque por eso estamos, por eso pagamos tanto impuestos como pagamos, hay que pedir cuenta de qué está pasando con la plata nuestra, de qué está haciendo la administración. Entonces, bueno, ese nivel de exigencia hay que tener y tener el nivel de responsabilidad, y cuando uno le piden participar, dar, como yo digo, a veces lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo. Exacto. Y dar una hora, una por semana, para estar interesado en estas cosas, para participar en actividades de tipo gremial, de tipo social. Esos son todos aportes que tenemos que fomentar entre todos para hacer una ciudad mejor. Exactamente. Te agradezco, Roberto, quedan los micrófonos abiertos para cuando tú vuelvas. Sé que lo vas a hacer prontamente, porque siempre hay temas, y también la gente de Ciudades Sustentables, cuando quiera participar, tuvimos acá una linda experiencia con Haciendo Ciudad, y bueno, tal vez reciclar algo de eso también, ¿no? Bueno, buenísimo. Yo te agradezco, Rubén, personalmente a vos, y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, y como siempre estamos a disposición para seguir conversando estos temas. Muy bien. Pizzería Arternos. Búscanos en Facebook o comunicate al 094-096-562. 094-096-562. Tapicería Arternos. La Gaviota FM.